Ya está Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, acá vamos arrancando. Me tomo el atrevimiento de meter esto que veníamos charlando con Juan Carlos Junio sobre el final. Lo hemos comentado ayer también y en reiteradas oportunidades en cada pase. Pero se me ocurre esto, por ahí estoy exagerando, pero meter tanta desconfianza, tanta duda sobre el esquema de vacunación, la calidad de las vacunas, sí, la diligencia del gobierno respecto de todo este tema, me resulta, y voy a la literalidad de la palabra, criminal. Si vos pones en duda... Que... Sí. No, dale, termina. No, que si pones en duda la principal herramienta con la cual efectivamente vos das pelea a una pandemia, que es las políticas de prevención y la vacunación, podés hacer mucho daño, de verdad, si le metés esa duda en la cabeza a la gente, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, como vos decís... Se manipulan los datos de una manera francamente alarmante. Yo leía esta mañana un editorial de Joaquín Morales Solá en La Nación, no sé si lo leyeron. Sí, lo leí de refilón ahora hace un ratito, sí. Descuidos y pocas certezas ante un mal que no da respiro. Por ejemplo. Claro, pero lo notable, y voy a dedicarle un ratito, porque me parece que lo justifica. Sí. Mirá cómo empieza la nota. El flagelo de la pandemia azota con más ferocidad mundo. Nada mejoró, todo empeoró. 2021 es una triste continuidad del 2020. España, 233.000 infectados en los últimos 7 días. El Consejo de Ministros, en clave el Gabinete Nacional, como diríamos acá, decidirá hoy si extiende el toque de queda para que comience a las 20. En un solo día, Gran Bretaña tuvo 1.610 muertos. Londres está sometida al confinamiento más estricto. Francia aplicó un toque de queda de las 18 horas hasta las 6. Es decir, durante la mitad del día la sociedad debe recluirse en las casas. Francia registró 20.000 casos nuevos el lunes. Italia, que tiene menos contagios, entre 10.000 y 12.000 por día, está sometida al toque de queda de las 22. En Estados Unidos hay regiones como California que no cesaron nunca de padecer un enorme número de contagios diarios. Sigue. Dos líderes importantes del mundo occidental, Biden y Merkel, habían hecho en los últimos días los peores vaticinios sobre la evolución de la pandemia. Los días más oscuros de la batalla contra la pandemia están delante nuestro, no detrás, dijo Biden, quien hoy se convertirá en el nuevo presidente de Estados Unidos. Lo peor está por venir, dijo Merkel hace 10 días, breve y clara como es su estilo. Y después se mete con Argentina y dice que acá es todo improvisación, que no se sabe cuándo van a venir las vacunas. Literal, dice, luego, el gobierno descuidó las negociaciones y los acuerdos rápidos para contar con las más variadas, exacto, y mejores vacunas del mundo. Así es, un disparate. En la misma nota hay una cosa que es sensacional y que muestra el estilo, porque por un lado habla de que Moderna, que es la mejor de todo y la más segura, y que Argentina descuidó las negociaciones, y un poco más adelante, casi al final, dice en las últimas horas, las vacunas más prestigiosas dieron malas noticias. Fíjate, Moderna, considerada la líder porque fue la primera en comenzar las investigaciones con el apoyo financiero del gobierno norteamericano, debió retirar de California un lote de vacuna porque no estaba correctamente elaborado. En Noruega, los científicos están analizando si la muerte de 23 ancianos, luego de ser vacunados con Pfizer, tiene relación con la vacuna. A su vez, el zar de la lucha contra el coronavirus en Israel dijo que al parecer la primera dosis de la vacuna Pfizer proporciona menos protección contra el COVID que de lo que se había prometido. El 70% de su población, la mayor parte con la vacuna de Pfizer. El ministro de Salud dijo que 12.400 personas dieron positivo de coronavirus después de recibir la primera dosis de Pfizer. Es un delirio, Carlos, lo que está leyendo. Claro, es un delirio. Porque el antídoto contra Joaquín Morales Solá es Joaquín Morales Solá un párrafo siguiente. Así es, por eso te lo estoy leyendo para mostrarte, desde luego, mirá cómo termina. Todos estos problemas que pasan en esos países no son tan graves, porque dice Estados Unidos, Noruega e Israel tiene un avanzado sistema sanitario con enormes progresos tecnológicos que le permiten descubrir en el acto cuando suceden tales anomalías. Esta es la diferencia con el sistema sanitario argentino, que carece de casi todo por muchos años de desidia. Bueno, y como corresponde, mete el bocadillo final que no tiene desperdicio. En ese contexto, los proyectos de unificar el sistema de salud público con el privado, que se hizo cargo de casi todo el peso de la pandemia en el país, son directamente una tontería. Bueno, contra esto, ayer el ministro de Salud, recién vos lo estabas comentando con Junio, invitó a los diputados y dio un detalle, un informe detallado de los acuerdos que tiene Argentina para obtener 51 millones de dosis de, de distintas vacunas. Y también, porque en la nota habla de que no se sabe cuándo van a venir, que hay atraso, qué sé yo cuánto. Dos cosas. Primero, Juan Carlos recién decía que solo 46 países estaban vacunando del total y qué sé yo. Pero le falta otra parte esa información. De los 46 países, 10 tienen el 95% de las vacunas que se dan, que se dieron, y son, lo dije yo, el dato ese ayer, son los países centrales: Estados Unidos, China, Israel, Francia, Italia, España, Arabia Saudita y no sé cuál me está faltando. 95% de lo que se vacuna. Tremendo. De los países en vía de desarrollo, Argentina, lejos, es el país que más ha avanzado, en negociaciones y que más ha avanzado en la instrumentación, en la concreción. Ayer nos dijeron que a partir de la semana que viene vamos a tener 1 millón de vacunas semanales que van a llegar, y no llegan más. No creo que no porque no puedan llegar más, sino porque es muy difícil que se puedan vacunar más. Sí, sí, lo aclararon. Se va a dosificar, claro. Son 5 millones de vacunas que van a dosificar el ingreso, la llegada para la contención. De acuerdo a la capacidad, la logística que necesitas desplegar para colocar. No sea cosa que te queden estancadas y olvidadas en una aduana, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. ¿Cómo ha pasado? La verdad que es una vergüenza que hagan eso. Pero ¿no? Por eso yo te digo, Carlos, está bien, el contexto no da para plantearlo en esos términos, ¿no? De vuelta, la correlación de fuerzas, etcétera. Pero es criminal. Es criminal meter esta duda. Perdónenme, lo que pasa ahí también es que en esta misma línea es que en la nota de Morales Solá se plantea ideológicamente las vacunas. Quiero decir, vos tenés esta noticia de lo de Sputnik. La de Moderna hay un problema, pero no importa porque es muy buena y es norteamericana. Exactamente, porque hay capitales norteamericanos por detrás. También tenés la de AstraZeneca. Financiada por el Estado norteamericano. Claro. Sí. Pero incluso la noticia de que AstraZeneca, los compuestos de AstraZeneca viajan a México para ser envasadas, también es una muy buena noticia. Y sin embargo, ahí se ponen en duda, inclusive. Pero ¿sabes por qué hay duda? Porque efectivamente en México tienen algún problema con, que creo que está superado. Mirá, tienen algún problema porque está en duda. Porque esta vacuna, la de AstraZeneca, va a costar $4 la dosis. Y en realidad rompe todo el mercado esta vacuna. Porque incluso es mucho más barata que la rusa, que la china, y ni que hablar que Pfizer y Moderna, 20, muchísimo más barata. ¿Por qué? Porque nace de otra manera, nace desde una iniciativa universitaria, hay en el medio aparentemente un fuerte aporte de Slim. No es que no van a hacer negocio, porque ellos dicen, esto es así en la etapa de la pandemia, una vez que volvamos a la normalidad, la comercializaremos a precio mercado. Es decir, en su momento esperan ganar plata lo mismo. Pero bueno, contra todo esto hay que lidiar. Parece una locura estar diciendo que no hay vacunas cuando hay vacunas, que no llegan cuando están por llegar. No, y la mezquindad de no ir a escuchar el reporte que tiene para hacer el ministro de Salud en este contexto, Carlos, que porque voy... Pero yo creo que en la mezquindad está la penitencia. Porque la reunión se hizo, la información se dio, y ellos se quedan en un papel bastante triste, que es el de decir, no, él tenía que haber venido acá y nosotros no haber ido allá. Ojo que no está mal la mirada crítica sobre todo esto. ¿Cómo no haber una mirada crítica, observadora, analítica? Eso, claro, por supuesto, que tiene que estar. Me parece bien. Y pero, es obligación del ministro dar información y rendir cuentas. Todo eso está bien, ese es el funcionamiento del sistema. Una pregunta, puede... Carlos, sí. En relación con esto, digo, aprovechando tu rol de diputado, ¿cambia algo? Digo, ¿hay algún demérito en que un grupo de diputados tenga que ir, sobre todo en este contexto, digo, donde supongo que debe haber bastante virtualidad en el informe, pero digo, ¿hay algún cambio de calidad en eso? Sí, claro. Desde hace rato, junto por el cambio, lo quiere llevar a diputados a interpelar a Ginés, y evidentemente Ginés o el gobierno, o el Poder Ejecutivo, no quiere prestarse a ese juego, que sería hacer más de Morales Solá, de toda esta cosa. Dice, mire, quieren información, vengan, pero local soy yo y le doy toda la información que quieran. Es decir, bien. Un poco también manejar la regla del juego teniendo en cuenta las intencionalidades. Acordate que algunos referentes de ese espacio han hablado de que el gobierno está envenenando, el presidente tiene una denuncia por envenenamiento. Es decir, hay un delirio, ni hablar, porque después parece un número cómico cuando escuchamos hablar de vacunas democráticas y vacunas dictatoriales. No, a veces yo te digo, parece de alguno de esos viejos programas, Telecataplum, alguno de esos que sí. de otro tiempo aparecían personajes así. No, yo solo me doy vacunas que vengan de países democráticos. Ah, Dios. Pero digo, ayer un editorialista de Infobae decía que Vladimir Putin era el indiscutible líder del comunismo mundial. Yo decía, pero ese editorialista no come vidrio ni es bruto. Bueno, sabe que está Nancy Pasos habla de la vacuna soviética. Bueno. Sí, qué sé yo. Hay también un, no sé si es superficialidad, falta de qué sé yo. Putin decir que el gobierno ruso es un gobierno comunista, no leer el diario, digamos, claro, directamente, claro. ¿No? Yo creo que es un gran momento para el Partido Comunista en la Argentina de decir, bueno, che, ya que se está hablando tanto de nosotros, vamos a poner a las claras, vamos a recordar qué modelo de país, qué modelo de mundo, claro. Pero lo cierto es que le damos demasiado tiempo a ellos. No, pero es grave, Carlos. No, porque es grave, de verdad. Sí, pero ¿sabes qué? Insisto, creo que en el pecado va a estar la penitencia. Porque las vacunas van a llegar, la gente se va a vacunar, eso va a mejorar la situación. Y eso es lo que después va a quedar, el resultado. Cuando quede el resultado, muchas de estas cosas van a parecer tan ridículas que yo no sé cómo les va a ir, porque ellos están tratando... Sí, hay una desesperación, está bien, claro, pero ¿sabes qué pasa? Ayer, el lunes, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Nisman. Causa más ridícula en términos de lo que de la escena, en términos de las evidencias, en términos de las pericias, de la manipulación, pero hay una diferencia notable. Y lo que incidió en la vida política en la Argentina fue determinante. Sí, pero hay una diferencia notable, es un hecho externo. La vacuna... tener que ver con vos, conmigo, con Marco, todos nos vamos a vacunar. Claro. Y entonces, no es una cosa sobre la que yo opino en condición de tercero, en función de la información y de los prejuicios. Hay un hecho concreto, cualitativo, diferente. Que te involucra. Y esto lo va a recibir, claro, lo van a recibir, digamos, con los números que hay, 25 millones de personas. Entonces, cuando esas 25 millones de personas tengan la vacuna y se note en los índices, y cuando aparezca la información de que los que se mueren, si se mueren, son los que no se vacunaron, y que los que se vacunaron dejaron de contagiarse, qué sé yo cuánto, bueno, yo sé dónde van a quedar todos esos argumentos, ¿no? Por eso, no es comparable a la ponderación mediática y demás de un hecho externo sobre el que vos tenés prejuicios, información. Acá esto tiene que ver con todos nosotros. tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu viejo, con tu vieja, tiene que ver con tu hermano, tiene que ver con tu tía. Uh-huh. Entonces, es un juego de corto plazo el que tienen. Si las cosas suceden como razonablemente creemos que va a suceder y que el gobierno está haciendo todo lo necesario para que suceda, creo que la evidencia va a tener un peso que va a ser muy... ¿Qué van a decir? No, bueno, de casualidad la vacuna resultó buena, pero los riesgos que se corrieron, porque podía haber sido, y qué sé yo. Vamos a decir una cosa, no hay ninguna vacuna, ninguna, ni la de Pfizer, ni la de Moderna, ni la de AstraZeneca, ni la rusa, que haya cumplido al 100% con todos los requisitos que en situaciones normales se requiere para una vacuna. Uh-huh. Todas tienen autorizaciones provisorias para su uso porque se ha llegado a un estado tal de que las evidencias acumuladas permiten suponer que los riesgos son mínimos y que... O menores a la no vacunación. Así es, son menores y entonces en ese momento se toma el riesgo. Pero no es que ahí esta está a prueba de bala porque pasó todo. Vos fíjate lo que le pasa a Moderna, Pfizer. Esto de Pfizer. Mirá si acá vacunan y 12.400 vacunados se enferman con la rusa. Sería terrible. Pero nos caminan por arriba de la cabeza. Sí, sí. Sin embargo, ahí... Sí. Dicen, bueno, vamos a analizar a qué se debe, veremos de qué se trata. Beneficio de la duda porque está Estados Unidos por atrás. Porque Israel, además, Morales Solá, tiene un sistema científico probado que hará los análisis correspondientes y tomará la medida para corregir. Es un absurdo. Sí. Si algo así, acá aparecieron un 1% de lo que se dieron la vacuna rusa con algún sarpullido, y fue título de tapa. Cuando es sabido que cuando te das la vacuna del sarampión o de la gripe, hay un porcentaje de la gente que tiene pequeños efectos colaterales. Algunos tienen fiebre, a otros se les irrita la piel, tienen alguna reacción alérgica, porque te están metiendo un cuerpo extraño en el cuerpo. Sí, claro. Te están metiendo una cosa que activa el sistema determinados inmune. Mecanismos. Mm. El desarrollo de los anticuerpos es a través de un agente externo que actúa como una amenaza al organismo, es una amenaza amordazada, claro, para que no te haga daño, pero que tiene toda la apariencia de que es una amenaza. Y eso es lo que pone en marcha las defensas del organismo, sí, los famosos anticuerpos, para que cuando vengan los malos no te entren. Uh-huh. Bueno, esa entrada de esos atacantes amordazados genera efectos adversos en un pequeño porcentaje de la población, y por eso incluso gente con alergias severas tiene recomendado no aplicársela. Hay una cantidad de contraindicaciones. La vacuna no es para todos tampoco. Uh-huh. Porque efectivamente genera en determinados segmentos poblacionales, viste esto que aparece en Noruega, de Pfizer, 20 personas mayores de 80 años se mueren. Y bueno, tienen que analizar qué pasó. Sí, claro, claro. La primera cosa, como es Pfizer y es Noruega, no, se trataba de gente que ya tenía muchas cosas preexistentes y no hay que atribuírselo a la vacuna. Si, vuelvo, imagínate el mismo caso con la Sputnik en Buenos Aires. No, sería una locura. Sería una locura. Bueno, pero lo importante, muchachos, la semana que viene 1.000.000 de vacunas. Uh-huh. Empieza una etapa de vacunación masiva ininterrumpida hasta que lleguemos a un altísimo porcentaje de población vacunada. Y eso tendrá que traer un alivio en las preocupantes cifras que sigue habiendo de contagios y muertes cotidianas, que tiene que ser nuestra gran preocupación. Bueno, en el medio, Carlos, Marcos, algunas agendas de cosas que van ocurriendo. Seguro, Carlos, vos tenés tu propia agenda. Yo te quiero hacer una pregunta respecto de, sé que no es tu materia específica, pero en lo que tiene que ver con la conducción política del asunto, ¿no? El sector estratégico energético es un sector estratégico. Está muy vinculado al tema de la restricción externa por el tema de los dólares y demás. y hay un cambio que parece muy importante, digamos, ¿no? Sale Guillermo Nielsen, parece que esto ya estaba cerrado hace un tiempo, pero se está esperando la negociación de un canje de deuda por un endeudamiento muy fuerte que tiene YPF, y llega Pablo González, el diputado por Santa Cruz, que tiene mucha experiencia en territorio y en la gestión con las propias empresas. Le conoce las cuentas a las empresas, le conoce los números, digamos. ¿Qué mirada tenés sobre esto dentro de, insisto, un tema que necesita una mirada muy específica y técnica, ¿no? Para mí es una excelente noticia. ¿Por qué? Bueno, si no me deja ni hablar. No, sí te pregunto. Te pregunto por qué. Déjame llevar adelante el... Déjame respirar. Sí. No se puede, no te avisamos. No, claro, se puede. Bien. Porque... a ver, no hay que hacer leña del árbol caído, dicen, pero yo personalmente siempre tuve la impresión que la figura de Nielsen, el perfil de Nielsen, no era el más adecuado para dirigir una empresa tan estratégica como YPF para la Argentina. Y a Pablo González lo conozco, lo trato. Compartimos una bicameral en mi gestión anterior, la bicameral que hizo el análisis, ¿te acordás? Del HBC, del tema famoso, sí, del lavado. De lavado. Las 4.040 cuentas. Él en ese momento era senador, trabajamos juntos, ahí nos conocimos. Diría que puedo decir que me siento amigo de Pablo González, amigo a partir de las coincidencias, de saber cómo piensa. Creo que es una muy buena decisión la de poner a Pablo González al frente de YPF, y creo que va a ser, se va a notar en el funcionamiento. Desde luego, no va a pasar nada pasado mañana, pero yo creo que el desarrollo estratégico de YPF se va a ver favorecido y fortalecido con este cambio. Para mí, muy buena decisión. ¿Qué dos miradas se contraponen ahí? Nielsen es un hombre de los mercados. Y Pablo es un hombre de la política local, del interior, fue vicegobernador, fue senador, fue diputado, dirigió un ente vinculado al sector, varios entes vinculados al sector energético, tiene experiencia concreta. Seguro va a tener una gestión con gran preponderancia hacia lo nacional, a los productores locales, es decir, le tengo mucha fe a esa gestión. A ver, lectura en función de lo que decís y lo que podemos observar. El gobierno se rectifica en una línea, lo cual está muy bien, tiene un año de gestión y ve lo que funciona y no lo que no funciona, pero en la previa dijo, bueno, pongamos acá a alguien de los mercados, porque en ese tipo de construcción de puente puede funcionar. Un año después dice, che, esto no funciona. Trabajar de esta manera con los mercados no funciona. Esa es una lectura. La otra es, Nielsen empezó sonando como ministro de Economía y terminó de presidente de YPF. Y sí, ahora se va. Es decir, que creo que tal vez le encontraron un lugar porque había algún compromiso previo y tenían que darle algún lugar en la gestión. Sí, tal vez. Recordemos que esto es un frente. Pero vos te acordás que Nielsen sonaba como ministro de Economía, ¿no? Sí, como presidente del Banco Central. Y como presidente del Central. Así es. Y hubo lobby intenso alrededor de que vaya a uno de esos dos lugares, justamente porque tenía el beneplácito de los mercados. En YPF incluso inmediatamente se puso un CEO, para usar la terminología que usan ellos, que sería algo así como un director ejecutivo, que tomó a su cargo muchas de las cuestiones que son habituales en el presidente y que tienen un perfil que seguramente van a congeniar con mucho más facilidad con Pablo González que con Nielsen. Bien. Bueno. Claro. Sí, hablando de cambios, digo, por supuesto, seguimos manejándonos con una agenda externa, pero bueno, hay cambios en los Estados Unidos. Recién Juan Carlos hablaba de eso. Sí, ¿no? No se puede soslayar, me parece, ¿no? Porque no. Algún impacto tiene, aunque haya continuidades. Sí, a ver, Estados Unidos tiene una matriz y una cantidad de cosas que seguramente no van a cambiar. pero muchas otras sí, sí van a cambiar. En realidad, yo creo que termina una etapa un poco loca de la política norteamericana, más allá de la política, digamos, tradicional de los Estados Unidos, porque estaba influida por una impronta personal que todo lo último ratifica lo peligrosa que fue. Es decir, que la principal potencia económica y militar, el presupuesto militar norteamericano creo que es igual a la suma de los 10 países que le siguen, sumados, los 10, para entender de lo que estamos hablando. Cuando uno ve la inestabilidad emocional, la manera de actuar con impulsos, etcétera, de alguien que ha tenido 4 años con semejante responsabilidad, creo que lo primero, yo diría, digamos, qué sensación, es un alivio. Ahora después vamos a ver, los demócratas, Biden fue el vicepresidente de Obama, y uno dice, y Obama no hizo todo lo que uno esperaba, pero cuando uno mira las cosas que deshizo Trump, que había hecho Obama, ve que se habían hecho cosas. Preguntar a los cubanos, por ejemplo, si fue lo mismo Obama que Trump, para tomar una cosa muy, muy concreta. Y vos fijate que hasta el último día, anteayer, la semana pasada, lo metió en la lista de los países, no me acuerdo qué, terrorista, qué sé yo cuánto, que aumenta las cuestiones de bloqueo internacional para el resto de los países, es decir, casi con un con alevosía, ¿no? Antes de irse te pega una piña más. Los anuncios rápidos de volver son cosas estratégicas, que Estados Unidos se fue de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, todo eso va a volver a una normalidad y donde vamos a volver a seguir teniendo un Estados Unidos que quiere ser hegemónico, que quiere liderar, que quiere imponer sus intereses, pero seguramente va a haber cambios en la política inmigratoria y seguramente no va a haber muro y una cantidad de gente que estaba a punto de ser expulsada se podrá quedar. Habrá una cantidad de cosas que seguramente van a mejorar y otras que son parte de la política global y tradicional de los Estados Unidos probablemente permanezcan porque hacen a la naturaleza de esa nación. De cualquier manera, creo que en el balance hay que señalar que es un buen hecho para la humanidad, digamos. ¿Y para la Argentina en particular? Y para la Argentina en particular, bueno, está el tema de la negociación con el fondo, pero al margen. A ver, que Yellen sea la ministra de Economía de Estados Unidos es una buena noticia, dentro de lo que uno puede esperar en los Estados Unidos. Los anuncios de la composición del gabinete muestran un poco también los equilibrios de las distintas corrientes internas de la política demócrata en Estados Unidos. Que haya una vicepresidenta negra y mujer, simbólicamente es un cambio también notable en un país que no hace tantos años los negros tenían que cambiar de vereda cuando venía un blanco. Y que hoy la policía le tira por la espalda sin decir. Y hoy la policía, bueno, por eso te digo. Y hay un dato no menor en relación a la gestión de Obama. La elección de Georgia, que da el empate del Senado, el empate en el Senado es la mayoría en el Senado porque desempata el vicepresidente. Es decir, Harris pasa a tener un rol determinante porque va a vivir desempatando. La otra cosa que está por verse, y habrá que seguirla con atención, sí, es qué va a pasar con el Partido Republicano, que está partido, creo yo, en un sector que quiere proyectar el trumpismo como su eje y otro sector que dice esto nos llevó a la ruina, tenemos que volver a ser un partido conservador, digamos, más tradicional. Bueno, es también anormal todo lo que pasó en el Capitolio y es también anormal que haya habido legisladores republicanos que votaron a favor del impeachment a Trump. Claro, sí. ¿No? Te marca la gravedad de los acontecimientos, de las cosas que han pasado. Carlos, que hace unos días, hablando con Emir Sader, él decía algo en relación con Brasil y con los Estados Unidos. Él decía, no hay más derecha. Ahora hay extrema derecha o la nada, o una cosa anodina, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Y es así. Lo que ha ido pasando, es decir, y es un poco lo que nos pasa en la Argentina. Vos ves cómo los referentes se van convirtiendo en Patricia Bullrich, claro, en Carrió, en todos los que dicen las cosas más violentas, en Iglesia. Él decía, no hay más Fernando Enrique Cardoso, decía, que es un buen ejemplo, ¿no? De una derecha más racional, si se quiere. Claro, claro, claro. Bueno, ¿será así o eso tendrá una recomposición? Ese es un fenómeno a observar. Ese es un fenómeno a observar. De cualquier manera, el gran dato, no el gran dato no porque sea bueno, el gran dato es que se va un tipo con todas estas características que dijimos, que sacó 74 millones de votos. Y el segundo gran dato es que esa derecha ha decidido a nivel global, no en Estados Unidos, que la calle es un lugar donde se disputa la política también. Y no es que ya se conforman con ser la mayoría silenciosa, como siempre se proclamaban, a la calle va la izquierda, los revoltosos, nosotros somos la mayoría silenciosa, la calle se ha convertido en un ámbito de disputa. Está muy bien, con el agravante de la violencia que ellos le ponen a la disputa, como lo vimos en el Capitolio. Pero cuando pensás en la Argentina, en el obelisco, en todas las cuestiones, te das cuenta que hay un cambio de la estrategia global de la derecha, de que la calle hay que disputarla. Y como el coronavirus a algunos los pone prudentes, aprovechan que tienen el espacio despejado. Y para mí es un dato positivo porque legitima la calle como territorio de... Sí, pero, digo, territorio, pero es un nuevo escenario que a tener por delante del que para el que no estábamos preparados ni acostumbrados. Bueno, estamos cerrando. Yo no quiero despedirme sin felicitar otra vez a Heller por el campeonato, en este caso en la categoría damas del fútbol. Ah, muy bien. Del fútbol. 7-0, ¿no? 7-0. Sí, pará. Igual... es muy desparejo el nivel todavía. Es muy desparejo. Se viene. Está bien. No, tampoco. Está bien. Sí, ¿quién te quita lo bailado? Está bien. Ahora no le saqué esa importancia al fútbol femenino. No, sí. Pero si yo lo traigo. Estamos hablando de igualdad de derechos, de que todo tiene que ser igual, mitad por mitad. Pero no seas tan fanático. Si yo traigo el tema, te estoy felicitando también, digo, bueno, el recorrido... De cargadita el, la no, el recorrido del amateurismo hacia el... Vos es que me parece que el primer campeonato profesional del fútbol argentino masculino... Lo ganó Boca Juniors. A River, 3-0, creo. Muy bien. En el primer 31. Femenino lo gana Boca Juniors. Sí. Y el primer equipo de la Argentina en tener 70 títulos se llama Boca Juniors. Bueno, está bien. Masculinos esos. Sí, está bien. Habría que decir que ahora son 71, porque si son iguales tendríamos que sumarlos. Sí, es una categoría distinta, pero está bien. Está bien. No, bien. Siempre va a ser distinto. Sí, ustedes son medio capos igual en sumar cosas. ¡Upa! ¡Qué fuerte! ¡Qué acusación fuerte! ¡Pará! Alguien dijo, ni Pelé se animó a tanto, dijo. Nunca fuimos y pusimos en la vidriera la copa esa, ¿cómo se llama? La del banco ese que se juega por allá. La Suruga Banco. La copa Suruga no la jugamos nunca y no la contamos nunca. No me jodas. La Suruga no es patrimonio boquense. Está muy bien. Así que... tranquilo con eso. Bueno. Yo te voy a decir al revés. Algunas que cuando la ganamos nosotros decían que no valían nada, cuando después la ganaron otros se convirtieron en trofeos valiosísimos. Qué lindo que son. Carlos. Pues, y no, Me buscan, contesto. No, yo solo... bueno, ¿qué voy a explicar? Listo, ya está. Bueno, nos vamos, nos vamos a las... Escúchame. Dice un amigo mío. Sí, escúchame. Hoy a las 7 de la tarde tenés la posibilidad de ver a Vecchio. En por Copa Argentina. A vos que te gusta... Ah. No, pero no es por Central. Si te gusta la figura del enganche, el 10, etc. Quiero decirte, porque por ahí estabas descansando, que te repudiamos un poquito más tarde ayer. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de Riquelme, de Tevez, de Maradona, y vos tiraste a Vecchio. No, estamos hablando del 10. Bien. Estamos hablando de la figura del 10. Y yo aprovecho y digo, bueno, ahí tenés un caso ejemplar. ¿Lo podés ver? Tienes razón, Marco. Bueno. Cualquier cosa que tiene un 10 es lo mismo. Tremendo. Bueno, que hay que demostrar el 10 ese, pero bueno. Por ahí ojalá, mirá, yo te voy a decir ahora, serio, sí. Ojalá que aparezca un 10 con talento, que recree el fútbol que nos gusta y que le dé valor y que entusiasme mirar. Porque yo, que soy hincha de Boca, hay veces que cuando veo los equipos que Boca para en la cancha, me da una gana de llorar. Y lo miro, y yo te digo, y mis amigos lo saben, los que ven fútbol conmigo, digo, lo miro porque es Boca. Porque si no, no lo miro. Si no, no lo miro. Porque ha perdido la atracción que tiene el juego para mí, el deleite que me produce ver ese juego bien jugado. Claro. Que no por nada es el más atractivo del mundo, porque, como siempre digo, se juega con la única parte inhábil que tenemos. Es el único juego de todos los juegos del mundo que tiene prohibido usar la parte hábil que la naturaleza nos dio, que son las manos. Se sanciona si se usa las manos. Se puede usar todo el resto del cuerpo para jugarlo, menos las manos. Por eso es tan atractivo. Tomá, Panseri, anda a buscarla al fondo. Nos están por sancionar porque nos recontrapasamos de las noticias. Chau. Abrazo grande, Carlos. Buena jornada. Chau. Pablo, a descansar. Abrazo grandote para vos también. 8:35. Rápido las noticias y reiniciamos Caballero de Día entonces hasta las 11.